Hechos capítulo 6, advertencias del avivamiento. Yo quisiera leerle por ahí algunos versículos, no vamos a detenernos, pero lo vamos a leer igual. Dice: cada vez había más y más seguidores de Jesús, y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y de los que hablaban arameo. Escuche. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas del grupo que no recibían lo suficiente o la suficiente ayuda para las necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y así, escuche, dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Esto dijeron los apóstoles. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida de los necesitados. Elijan con cuidado 7 hombres que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que ustedes confíen, que hagan lo bueno, sean sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de, escuche bien, la oración y anunciar el mensaje, la oración y la predicación de la palabra, el mensaje de salvación. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios, por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Dios le dio a un joven llamado Esteban un poder especial para hacer milagros y señales maravillosas ante la gente. Sin embargo, algunos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él junto con otros judíos de la ciudad de Alejandría que pertenecían a la sinagoga de los hombres libres. También discutían con Esteban otros que venían de la región de Cilicia y de la provincia de Asia, pero ninguno de ellos pudo vencerlo porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces aquellos judíos le dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir: Esteban ha insultado a Dios y a nuestro antepasado Moisés, nosotros mismos lo hemos oído. Fue así como alborotaron al pueblo y a los líderes del país, a los maestros de la ley, y luego apresaron a Esteban, lo llevaron ante la Junta Suprema y lo llamaron a algunos hombres para que dijeran más mentiras. Uno de ellos dijo: este hombre anda diciendo cosas terribles contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y que cambiará las costumbres que Moisés nos enseñó. Cuando todos los de la Junta Suprema se fijaron en Esteban, vieron que su cara parecía la de un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Advertencias del avivamiento. Hermanos, el Espíritu Santo se movía con gran poder y situaciones tremendas, milagrosas, poderosas, maravillosas, pasaban día a día entre el pueblo de Dios, entre los apóstoles. El Espíritu Santo, escuche, no era diferente en ese momento que ahora. La Biblia dice que Dios no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo el mismo, su poder sigue siendo el mismo. Su derramamiento, su esencia sigue siendo la misma. La promesa sigue vigente, la promesa del Espíritu Santo es la misma. La promesa del Espíritu Santo para los hijos de Dios sigue siendo lo mismo. El poder de Dios es el mismo. Pero escuche, la fuerza que enfrentaba la iglesia cada día iba siendo más, digamos, había más confrontación. La iglesia estaba cada vez más confrontada en cuanto a el poder del Espíritu Santo contra los demonios, contra los espíritus que se levantaban contra la iglesia. La iglesia andaba en un poder tremendo, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí recibía resistencia. Espíritus malvados, tremendos, se habían levantado contra la iglesia, pero con un odio tremendo. Usted sabe cómo termina la vida de Esteban. Esteban terminó apedreado, muerto, como mártir, destruido. A golpes de piedra lo lastimaron y se desangró y se murió. Le tocaron sus órganos vitales, se desangró, murió a golpes de piedra. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Pero quiero decirle que el poder del Espíritu Santo, por eso hoy el mensaje se llama una advertencia del avivamiento. Porque muchos creemos que vivir en espíritu de avivamiento es vivir en un espíritu, digamos, de vivir en una nube, o de vivir en un valle, en un camino de pétalos de rosa, donde todo es maravilla. No, hermanos queridos, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Esteban, la unción del Espíritu Santo estaba sobre él, su cara resplandecía por la gloria de Dios, él vio los cielos abiertos, veía los ángeles poderosos del Señor, milagros, señales y prodigios sucedían a través de Esteban, el poder de Dios estaba sobre él, sin embargo, lo mataron a pedradas. Por eso quiero hablarle claramente en esta noche acerca de la unción del Espíritu Santo y del avivamiento, de las advertencias, escuche bien por favor, del avivamiento. Hay mucha gente que se levanta estratégicamente para detener, para enfrentar, para limitar a los cristianos por medio de distintas cosas, por ejemplo, una religión inoperante, incompetente, falsa. El diablo se enfureció, escuchen, y comenzó una tremenda persecución, asesinato de los cristianos, apóstoles, discípulos, los religiosos, los gobernantes, no les importaba nada y comenzaron a pagar dinero, coimas, comenzaron a comprar a la gente para que acuse a los cristianos. Comenzaron a levantarse con falsedades y con mentiras a los cristianos, contra los cristianos. Hermano querido, eso es una cosa donde el Señor la permite por un tiempo. El Señor la permite momentos. Mire, el capítulo anterior, le mintieron al Espíritu Santo. Escuche, dijeron Ananías y Zafira, dijeron, vendimos nuestra casa, aquí está la plata. Y ellos se quedaron con una parte, dijeron, aquí está toda. Ellos podían dar lo que querían, el 10, el 20, el 30, 50, 100 o nada. Sin embargo, dijeron, bueno, acá está el 100%, y se guardaron una parte. Y dijeron, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y mueren los 12 instantáneamente por levantarse contra el Espíritu Santo. No es que levantarse contra el Espíritu Santo es gratis. Escuche lo que le digo. Resistir al Espíritu Santo no es gratis. No es gratis. Levantarse en contra de Dios no es gratis. Por eso yo le digo, hermanos queridos, que los vecinos satánicos, diabólicos, estén en contra del avance es una cosa, pero que los cristianos estén acá, mire, salgan o vuelvan nunca más. Así nomás se lo digo, porque nosotros estamos para alabar al Dios vivo, para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo escucho a las 2, 3, 4 de la mañana la música alrededor, hablando, exaltando a Satanás. Y bueno, ahí está, me la tengo que aguantar, no tengo que dormir. Tampoco me voy a estar peleando. Pero hermanos queridos, nosotros estamos para... Si usted no entiende la alabanza, esta no es su iglesia. Nosotros tenemos que entender la alabanza, la adoración. Porque no estamos para trabajar con Satanás. Acá estamos trabajando con el Espíritu Santo. Amén. Si usted resiste al Espíritu Santo, agárrese las consecuencias. Porque se lo digo claramente. Conozco gente que resiste al Espíritu Santo y después vive así. Y después llora. Bueno, ahí está, resista al Espíritu Santo. Dice, ¡ay de los que resisten al Espíritu Santo! Por eso, hermanos queridos, aquí se levantaron contra el Espíritu Santo. Por eso murieron dos. Y aquí a Esteban no le salió gratis la muerte de Esteban. La muerte de Esteban fue un disparador para que el Evangelio corriera por toda la región conocida, el Asia Menor. Y por todos lados el poder de Dios se multiplicaba por causa de un mártir que Dios permitió. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero decirle algo muy importante en esta noche. Hermanos queridos, vamos a estar orando. Yo me fui de esta vacación un poco, no sé qué palabra usar, no me quiero equivocar, pero me fui un poco cabizbajo, porque después del congreso parece que el diablo dijo: ah, ustedes decían así, pa, nos dio un par de cachetadas y todo, y yo, acá estamos, sufrido, luchado, caído. No, hermanos queridos, Vamos a levantarnos en poder y en victoria. Y si ves que hay problema, ayuna más, ora más, pacta más, clama más, pedí más, alaba más, adora más. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar quedándonos ahí de brazos cruzados. Yo decía a este pastor amigo: mira, con el diablo no se juega, al diablo hay que tenerlo cortito, al diablo hay que someterlo permanentemente, el diablo tiene que estar debajo de nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. No hay otra, hermano, no hay otra. Como yo le decía acá, a veces se quejan por una música, pero se están drogando, se están repartiendo droga acá y pasan y se hacen los indiferentes. Nosotros estamos en contra de todo ese tipo de cosas. Así están matando a nuestros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales en todo. Tenemos que ser personas que nos juguemos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí, hermano querido, no fue fácil ser cristiano en el primer siglo. A uno dicen: uy, qué bueno ser lleno del Espíritu Santo, qué bueno los poderes. Pero ¿sabe lo que le costó? Escuche, ¿sabe lo que le costó a Esteban hacer milagros? ¿Sabe lo que le costó? Que se enojaron contra él y lo mandaron a matar, y lo mataron con piedras. A veces nosotros decimos: ¡ay, Señor, yo quiero el avivamiento, quiero hacer milagros! Sí, pero tened cuidado porque te van a llover las piedras. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿eso en el Antiguo Testamento? No, eso fue en el Nuevo Testamento, después de Jesús ascendido, cuando vino el Espíritu Santo. Es decir, en un tiempo como este, donde estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, vamos a ver milagros, señales, prodigios, pero cuídate de las piedras. Amén. Por eso le estoy advirtiendo en el nombre de Jesús. Y algunas cosas que quiero marcarle: ¿qué elementos trajeron discordia, escuchen, y desacuerdo? Porque hubo desacuerdo. Hubo un poquito de tole-tole. En el avivamiento también hay desacuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted cree: no, ahora nosotros somos todo maravilla. Sí, yo te amo con el amor del Señor. Y nos cantábamos, ¿no? Cuando cantamos esa canción cuando era chica. Yo te amo, entonces lloramos, nos abrazábamos. Sí, nos amamos con el amor del Señor, hermano, pero el diablo se levanta para traer entre nosotros asperezas, ¿sí? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? Se lo advierto rapidito, tres cositas rapidito. No es el núcleo del mensaje, es otro. Pero se le digo, las costumbres de los discípulos. Uno eran griegos, los otros hablaban arameo, uno decían: bueno, tenemos que hacer esta. Estaban todos, mira, haciendo milagros, maravillas, señales, prodigios. Los apóstoles predicaban la palabra, levantaban a los muertos, a los enfermos, sanaban a los que tenían necesidades. No había pobreza, no había necesidad. Y se levantaron algunos discípulos, hermano. Esto es el número uno, lo que yo le marco. Cuidado con las costumbres de los discípulos. No, pastor, ¿qué hacemos? Mire, hay gente que viene, no tiene comida. Y empezaron a molestarlo en eso. Decía: pero hermano querido, ustedes no pueden arreglarse. Mire, junten a siete personas llenas del Espíritu Santo. Diga: llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Y arréglense. Porque uno venía con las costumbres de los griegos, el otro con los arameos, porque eran culturas, hermano. Eso tiene que ver cuando las iglesias se formaron. Usted dice: ¿por qué bautista, pentecostal, asamblea de Dios, unión de las asambleas de Dios, conjunto de las asambleas de Dios, unión del conjunto de la asamblea de Dios? Y tantas cosas. ¿Por qué? Simplemente porque eran misioneros que lo enviaban, y había una organización que les pagaba el viaje y les daba el dinero para poder comenzar la obra. Entonces traían sus características, y otro hacía lo mismo. Y nosotros como bautistas venían de Estados Unidos, otros vinieron de Suecia, otros vinieron de distintos lugares de las denominaciones. Entonces cada uno trae su cultura, y traían su cultura y comenzaron a desviar, escuche, comenzaron a entorpecer la vida ministerial de los apóstoles. Hermanos queridos, yo ahora le voy a decir de esto, pero no deje que los pastores seamos molestados con cosas secundarias. Arregle sus problemas, sea lleno del Espíritu Santo, resuelva las cosas. Los pastores, tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. Lo dice aquí. Dios me ha mostrado, a algunos pastores le ha mostrado algunas cosas. Entonces, trabajamos algunas cosas puntuales. Pero si Dios no nos dice algunas otras cosas puntuales para estar trabajando, para estar sirviendo, nuestro tiempo tiene que estar dedicado a la oración y a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice aquí la palabra. La otra cosa que trajo rispideces y discordia fueron las corrientes religiosas. Allí en el versículo 9 dice que uno venía de un lado, otro venían del otro. Y decía, sin embargo, unos judíos del pueblo de Cirene se pusieron a discutir con él. Uno comenzó a discutir. No sé qué, discutían los milagros. Discutían las señales. No sé qué discutían. Discutían sobre lo que estaba haciendo Esteban. Esteban estaba cumpliendo el mandato del Señor. Pero esos eran los religiosos. Mire, hay religiosos que comienzan a meter sus religiones y comienzan a hablar en contra de la obra de los que están llenos del Espíritu Santo. Comienzan a criticar, comienzan a maldecir. Hermano querido, esas son cuestiones también que suceden. Y número 3, los externos o los ajenos, los extranjeros, incrédulos, agnósticos. Aquí dice que los demás, escuchen, de otro lugar, fueron y alborotaron al pueblo y comenzaron a pagarle a gente porque no querían escuchar más a Esteban, no querían escuchar más del poder de Dios. Hoy la gente quiere escuchar sobre la droga, quiere escuchar sobre la mentira, sobre un montón de cosas, pero no quiere escuchar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuidado, porque estas tres, costumbres de los discípulos, cuestiones religiosas y extranjeros o gente que no es del Evangelio, agnósticos, ateos, sectarios, idólatras, también se levantan. Pero hoy quiero decirle y quiero hablarle específicamente, hermano, cómo vencieron en ese tiempo y salieron adelante. Escuchen. Número 1, establecieron un orden correcto. Empezaron a ordenar la iglesia. Y es algo que necesitamos, hermanos. Ordenarnos. Primero fue el líder. Dijeron ellos, los apóstoles, que eran pastores, evangelistas, apóstoles en general. Dice que ellos llevaban adelante la obra a través de la oración y la palabra. La oración y la palabra. La oración y la palabra. El Señor me mostró claramente en estas vacaciones que uno tiene que dedicarse a la oración. Y si un día tenemos que hacer algo, mire, yo a veces tengo que hacer llamadas, tengo que hablar con pastores, tengo que hablar con un fulano, con mengano, con cuestiones del ministerio. Pero hermanos queridos, si un día estoy orando y si paso orando y no llamo a nadie, sí, a veces hay cuestiones administrativas, cuestiones de distinto tipo, y no llamo a nadie, el Señor se va a encargar, porque Dios va a mover su mano a través de la oración, no a través de mi trabajo, no a través de lo que uno haga esforzadamente, porque si el Espíritu Santo de Dios no obra, no sucede nada. Lo leímos el domingo, no es con ejército ni con fuerza, con mi espíritu, dijo el Señor. Amén. Así que lo primero que hicieron, le dijeron, ustedes tienen que dejarnos que nosotros nos dediquemos. Por eso, hermanos queridos, yo le pido siempre aquí, si usted ve que alguien viene a veces antes del culto, por eso yo hace un tiempo decidí llegar lo más tarde posible, porque yo venía antes y venía algunos hermanos, me agarraban ahí, me empezaban a decir tonterías, me hablaban de pavadas, me hablaban de la verdura, que se le pudrió la lechuga, cualquier tontería, hermano, y uno está metido en el espíritu y tiene que escuchar pavadas de endemoniados que vienen solamente a perturbar. Por eso, hermano querido, uno tiene que dedicarse a la oración y la palabra. Y si uno está en comunión y viene aquí, tiene que directamente, yo quiero entrar siempre en la palabra. Cuando termino de hablar, a veces viene algún hermano y me dice, ¿sabe, pastor, tal cosa? ¿Pero escuchaste la palabra? Ah, sí, pero escuche la palabra, porque yo no tengo nada para darle, sino a través de la palabra del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que tiene que haber un orden. La función, la responsabilidad del pastor, la oración, la predicación de la palabra. Como yo le digo, hay hermanos o supuestos hermanos que comienzan a decir cosas sin sentido. Una vez vino alguien acá y me llamó por teléfono, me mandó a llamar por teléfono hace unos años. Algunos lo conocen, saben la historia. Y dice, no, llamo al pastor. El pastor tiene que venir ya a mi casa, porque donde yo estaba el pastor venía a mi casa ya. ¿Eh? ¿A qué era? Hermano querido, ¿qué soy? ¿Bombero? ¿Qué soy? ¿El enfermero? No, hermano. Nosotros, y yo dije, bueno, ustedes están necesitados, va a ir alguien lleno del Señor, va a ir alguien a ministrarle, va a alguien a servirle. No, tiene que venir el pastor. ¿Sabe por qué? Porque empiezan a querer manejarte. Personas endemoniadas. Sí, personas que Dios liberó, pero que siguieron bajo el espíritu de la falta de sujeción, de la desobediencia. Entonces, ¿qué hace? Comienzan a perturbarme. No me hable, hermano querido, si le falta un cuerito a la canilla del baño. Arréglela. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado, el cuerito del baño, arréglalo vos, por favor. Decirle el cuerito del baño, arréglalo vos. Usted se ríe, hermano, pero ¿saben cómo perturba eso? Uno está metido en el Espíritu, tratando de meterse en el Espíritu Santo. Y a veces viendo esas cosas, encima uno pierde tiempo, va, y no pasa nada, ¿no? Todo que se le ocurrió. Entonces no podemos perder tiempo, yo no pierdo más tiempo en eso. Y aquí dijo, ustedes dedíquense a servirle. No estaban haciendo cualquier cosa, ¿eh? Estaban cuidando a las personas viudas en aquel entonces que eran marginales. Los marginales de aquel entonces, que eran las viudas y los huérfanos, representan todos los marginales que hoy vemos en la calle, el que no le alcanza, el que le falta la comida, como muchas veces pasa. Entonces, dice, dedíquense personas llenas del Espíritu Santo. Y aquí está en segundo lugar, entonces, los servidores. Los servidores en este momento, algunos los llaman diáconos. Son líderes de acción social. A veces se llama acción social, servicio comunitario, ministerio de la bolsa. Sí, dice ministerio de la bolsa porque preparan bolsa de ropa, de comida. No sé, alguno conoce, pero cada nombre, hermano. Ahí vienen los hermanos de la bolsa, ¿sí? Y cuestiones así, hermano. Hay que tener mucho cuidado cuando servimos, cuando damos. Por eso tiene que ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hay que hacerlo bien. Por eso dice aquí que los servidores eligieron a una persona, escuchen, que velaban por las necesidades de los huérfanos y de las viudas. Como le dije, hoy representan a los marginados. Tal vez hoy la sociedad cuida más de la viuda y demás porque tienen más posibilidades que aquel entonces. Pero hoy hay desvalidos, abandonados, gente con hambre, con droga, gente vagabunda en la calle. Necesitamos gente, escuche, que atienda a los que no tienen respuesta a sus asuntos personales, a los marginados. Pero esta persona, escuchen, hay que hacerlo en forma espiritual. Hay que hacerlo en forma espiritual. Y aquí está claro algo, escuche claramente. Pastores, líderes, servidores en general, todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Todos debemos estar bajo la unción de Dios. Todos, aquí en capítulo 6 dice claramente. Hermano, era para agarrar un pantalón, no sé en aquel entonces, una capa, agarrando un pedazo de pan, poner una bolsa y dárselo a alguien. No es tanto trabajo, no es, pero hay que hacerlo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no solamente se está impartiendo una bolsa, se está dando una ayuda a alguien que tiene necesidad, sino que se le está impartiendo un espíritu. Por eso, hermanos queridos, hay gente que genera dependencia. Hay iglesias que se jacta y dice, nosotros cada vez damos más comida, nosotros tenemos que dar cada vez menos comida, porque tenemos que enseñarle a la gente a prosperar, a ser bendecida. Hay que atenderlas, pero también hay que enseñarle. ¿Cuántos dicen amén? Hay que generar esas cosas. Hay que hacerlo con sabiduría. El que le está diciendo, le está dando algo, no le está diciendo, yo soy tu ayudador. Entonces viene alguno y le dan. Hermanos queridos, yo conocí a alguien que decía, está muy necesitado. Yo no era pastor ni nada, veía nomás. Está muy necesitado. Y realmente no sabían cómo estábamos nosotros. Nosotros estábamos con polenta y media tarde. Sí, verdad. Media tarde y polenta. 9 centavos, me acuerdo. Y no estábamos llorando ni nada. Sin embargo, veía algunos que se iban con las bolsas, sí. Iban con las bolsas de comida. Y iban tan cargados que se llamaban un remis. Que en aquel entonces, me acuerdo, que no se podía ni pagar, porque a lo mejor hoy se toma un remis. Pero en aquel entonces, en la época de la crisis, hermano, si tomaba el remis, estaba 3 días sin comer. Bueno, le daban las bolsas y iban al remis. Entonces digo, no, algo está funcionando mal. ¿Por qué? Porque no era lleno del Espíritu Santo. Era un par de cacatúas, con perdón de las cacatúas, que para que no estén molestando ahí, le decían, vayan allá al salón, junten ropa, junten comida, y la llevaron allá para que no molesten. No, hermano. Todo el que servimos al Señor, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, lo que tenemos que hacer es establecer un orden correcto. Pastores, líderes, estamos dedicados a la oración, a la palabra. El resto tenemos que estar ordenando, trabajando, sirviendo, velando por las cuestiones de la iglesia. Y ahora voy a lo central. Hacerlo, escuchen, de manera espiritual. ¿Qué es lo que dice que elijan? Elijan a personas de confianza. Aquí lo dice claramente. Elijan a personas de confianza. Debemos elegir a personas que tengan buena reputación, que estén, por supuesto, dentro del nuevo nacimiento, porque algunos piensan que algunos, no, pero este era delincuente, era, pero nació de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, a partir del nuevo nacimiento, ahí se mide nuestra vida. Las cosas de anterior no se van a poner en la balanza, porque esos son los religiosos, esos son los legalistas, ¿sí? Esos son los que no creen en la gracia. La gracia de Cristo te perdona todos los pecados cuando los dejas. Amén. Por eso aquellos que te lo recuerdan son legalistas, no conocen la gracia, están bajo el juicio, son enviados de Satanás para acusarnos. Entonces, lo que estamos bajo la gracia, porque lo que éramos antes de no tener a Cristo o de no arrepentirnos de nuestros pecados era otra cosa, pero cuando nos arrepentimos cambiamos nuestra conducta. Entonces, a partir de ese momento, tenemos que ser dignos de confianza, personas de una palabra íntegra, escuche, personas que cumplen lo que dicen. ¿Cuántos dicen amén? No podemos, hermanos queridos, servir a Dios y no tener palabra, y no cumplir nuestra palabra, no responder lo que estamos diciendo. Aquí conozco a alguien que vino una vez y decía, sí, te espero mañana, venite a las 5 de la tarde. Y si vos estabas a las 6 de las 5 a las 6, te iba, decía, sí, lo que pasa que no pude. Y vinieron acá y hicieron un desastre, hermano. Y eran los grandes ministros, los grandes sabiondos, hicieron un desastre, no cumplían su palabra. De pronto me llegó, esto es otra cosa, cuidado con los que le deben dinero. Los que no pagan sus deudas, cuidado, hermano. Porque aquí esta persona venía acá dándonos clase. Resulta que me traen un papel que debía en aquel momento $8,000 a una viejita anciana que le fue sacando, le fue a llorar y le fue sacando dinero. Dijo, te voy a pagar, había pasado como 3 años. Entonces le mostré, mira, me dieron esto. ¿Esta es tu firma? Sí. No, lo que pasa que... No, hermano. Gente de que sea de que se pueda confiar. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar perdiendo el tiempo. Y en el avivamiento, Ananías y Zafira, en pleno avivamiento, fueron de desconfianza. Por eso dijeron, vamos a elegir gente llena del Espíritu Santo, no mentirosos, no gente que no pague sus deudas, no gente que no sea íntegra en su palabra, que no cumpla su palabra. Así que, hermanos queridos, para servir al Señor, para estar en el avivamiento, para moverse en la misma sintonía del Espíritu Santo, tenemos que ser de confianza. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, llenos de sabiduría. Esta es otra cuestión que viene por obra del Espíritu Santo. Sabiduría es hacer las cosas bien, es tomar buenas, correctas decisiones. Escuchen, es difícil poder ser sabios y tomar buenas decisiones cuando ni siquiera conocemos la palabra, y menos lo poco que conocemos no lo creemos, porque las decisiones están basadas en la palabra de Dios. ¿Se puede o no se puede? Dicen algunos. Lea la palabra y Dios te dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. ¿Cuántos dicen amén? A mí hay gente que me dice, me pregunta, ¿y se puede? La Biblia dice, usted puede hacer lo que quiera. ¿Sabía eso? En Eclesiastés dice que puede hacer lo que se te antoja, pero de todas aquellas cosas te juzgará Dios. Amén. Usted puede hacer lo que quiera, usted haga lo que quiera, pero recuérdese que usted tiene un Dios y que Dios le está diciendo si está bien o está mal lo que está haciendo. Alguien diga amén. Por eso, hermanos queridos, debemos ser sabios, debemos tomar buenas decisiones. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. La sabiduría es la capacidad espiritual para obrar correctamente con los conocimientos y experiencias que se tienen, y por supuesto con la revelación del Espíritu Santo. Hermanos queridos, lo que nace por revelación es correcto, es eficaz. Estaba hablando con ese pastor, estábamos allí compartiendo acerca de la palabra de Dios, ministrando el Espíritu Santo, y decía: Jesús vino por revelación. María recibió la revelación del ángel Gabriel. José recibió la revelación. Ambos recibieron la revelación del Señor. Cuando tuvieron que salir del país, recibieron la revelación del Señor. Cuando tuvieron que volver, recibieron la revelación del Señor. Alguien diga amén. Y yo hice esto, hice lo otro. ¿Y qué te dijo el Espíritu? No sé. Pídale al Señor revelación. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos no creen. Hay gente tan ignorante, que dice, acá está la revelación completa. Mire, ignorantes, son ignorantes. Si usted sabe que tiene que comprar una máquina, usted tiene que comprar una máquina para trabajar, no sé, una máquina de cortar pasto, importante, porque va a ser un emprendimiento, lo que sea. Y usted tiene que saber qué es lo mejor que tiene que hacer. Usted tiene que recibir revelación aún para tomar una decisión, para gastar un dinero, para comprar algo. Entonces, los ignorantes dicen, no, la revelación está, mire, la revelación no dice que usted tiene que comprar la cortadora de pasto de última generación 2012, no lo dice, 2015, 2016, no lo dice. Entonces usted recibe revelación, no estamos hablando de la revelación de Cristo, sino estamos hablando de la vida diaria, qué tenemos que hacer cada día, qué tenemos que hacer cuando nos levantamos, qué tenemos que buscar, qué tenemos que pedir. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría parte de la revelación. Si no hay revelación, usted no tomará decisiones sabias, usted hará lo que le enseñaron. Si el Espíritu Santo no revela por X motivo, por lo que sea, y usted tenga que tomar una decisión, tal vez acuda al conocimiento, o si no, Dios le dice, mira, tenés que hacer lo que aprendiste. Entonces ahí usted aplica el conocimiento, aún aplica el conocimiento guiado por el Espíritu Santo. Amén. Esto es fundamental en un avivamiento, hermanos. Es fundamental. Tercero, llenos de poder. Llenos de poder. Tenían todos, desde Esteban, los demás servidores, los apóstoles, Pedro, todos tenían el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo estaba, escuche, en Esteban notoriamente. Era un servidor, no era un apóstol. Porque uno dice, no, es cuestión que el pastor tiene la unción. No, hermanos queridos, aquellos que están para servir al Señor deben servir bajo la unción del Espíritu Santo. Alguien diga amén, porque Esteban tenía que dar el pan y la leche, pero lo tenía que dar con la unción del Espíritu Santo. Amén. Tenía que darlo con el poder del Espíritu Santo. Tenía que darlo, y era notorio en su vida. Era claro. El poder del Espíritu Santo estaba en Esteban. Y dice el versículo 5 que era alguien que tenía fe. Hermanos queridos, el asunto es creer. Si yo le creo a Dios, sucederán cosas. Si tuviere fe como un grano de mostaza, dice la palabra, le dirás a este monte, quítate y échate en el mar, y lo que digas será hecho. Será hecho por la fe. Yo le creo. ¿Y usted a quién le cree? Créale a Dios. El poder del Espíritu Santo cuando creo. Yo cuando digo que Dios es mi sanador, es mi sanador. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo, es mi sanador. Amén. La fe, hermano, la fe, y el poder de Dios se mueve a través de la fe. Se lo voy a leer, porque algunos por ahí no me creen todavía. A todo el grupo le pareció buena la idea, y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios, tenía fe poderosa en Dios. El poder de Dios estaba basado en su fe. El poder del Espíritu Santo viene sobre todos, no solamente los pastores, los apóstoles, todos los hijos de Dios debemos estar bajo el poder del Espíritu Santo. La diferencia entre uno y otro no es la naturaleza, no es que uno tiene el título, este es apóstol, es decir, tiene un título ministerial, apóstol, pastor, evangelista, entonces tiene un poder diferente. No, hermano. Yo le mandé a algunos un WhatsApp de un video que me gustaba lo que enseñaba y decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cree que los pastores no tenemos más problemas más que los de cada uno de los hermanos comunes? Porque el diablo más nos ataca a nosotros, más odio nos tiene, más nos quiere complicar la vida. Pero hermano querido, como decía este mensaje que le mandé, clarito es, nosotros sabemos pelear en la debilidad de cuando estamos cansados, cuando estamos heridos, cuando estamos en dificultad, levantamos nuestra oración, levantamos nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted está en una crisis, en un problema, usted esté orando, esté clamando al Señor y guerre, levántese, aunque esté mal herido, aunque tenga herida de muerte, levántese con poder y con autoridad. Alguien diga amén. Leía sobre los apóstoles, lo metían en la cárcel y de la cárcel se abrió y salió y le dijo Dios, vayan y prediquen el templo. Estaba amaneciendo y estaban predicando en el templo, estaban hablando a la gente a la puerta del templo a la madrugada y lo encontraron otra vez predicando y lo metieron preso y no le hicieron nada. Dice, vamos a tener que dejarlo ir porque la gente está escuchando a estos hombres y vamos a estar peleando contra la gente, entonces dejémoslo ir. Pero antes de dejarlo ir le dieron un par de látigos. Uno dice, ah, bueno, un par de látigos, ¿sabés lo que duele un par de látigos? Látigo, hermano, un par de látigos, eran bastantes látigos que le pegaban en la espalda, lo hacían sangrar y hermanos se iban contentos y felices y decían, hemos salido de este lugar y lastimados por predicar el evangelio, contentos salían. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hay poder del Espíritu Santo, ni los látigos nos detienen ni nos hacen doler. Alguien diga amén. Esto es una realidad, esto es lo que sucedió, hermanos, claramente. Pero ahora quiero decirle algo y termino. Llenos de sabiduría, llenos de poder, personas confiables. Pero lo último que le digo, escuchen, Esteban, el hombre de Dios, el servidor Esteban, es la diferencia. Dice la palabra, escuchen, que todos los siete lo llamaron y le impusieron las manos y les dieron la unción del Espíritu, le impartieron la unción del Espíritu y le dijo, vayan a servir. Pero Esteban había algo diferente. Él tomó la unción del Espíritu Santo, él tomó el poder de Dios y dijo, voy a hacer milagros, voy a predicar el Evangelio, voy a meterme entre los religiosos, entre los mentirosos, entre los falsos, entre los incrédulos, entre los discípulos confundidos, me voy a meter y voy a predicar el Evangelio. Y hacía milagros maravillosos, lo dice la palabra claramente. Dios le dio al joven Esteban un poder especial para hacer milagros y señales poderosas. Todos fueron ungidos, pero él asumió su rol, asumió su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te ungió, hermano, si tenemos la unción del Espíritu Santo para hacer milagros, si el Espíritu de Dios nos llamó y nos tocó, es para comenzar a hacer cosas tremendas. Y escuche, versículo 10, claramente, Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo, ninguno de ellos pudo vencerlo aquí en Esteban, porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Lo querían doblegar, lo querían convencer. Cuando vos tenés el Espíritu Santo, no hay diablo que te convenza, no hay estrategia de hombre, no hay idea humana que te convenza. Satanás es el dueño de este mundo y Satanás está lanzando todos los demonios. Se lo digo a los más jóvenes, se lo digo a todo el mundo, está lanzando los demonios para destruirte y mandarte al infierno. No hay salida. Por eso Dios está levantando predicadores, avivamiento en todo lugar, en toda la tierra, diciendo: Cristo viene pronto. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y decir: Señor, estoy listo para cuando tú vengas. Escuche, decidieron difamarlo, levantaron en odio. Dice Esteban insulta a Dios, comenzaron a hablar mentiras de Esteban, comenzaron a rechazarlo. Dijo: ah, él habla mal de Moisés. Hermanos queridos, hoy los avivadores seremos insultados, difamados, nos dirán falsos, dirán que quebrantamos la palabra de Dios, que somos chorros, que somos ladrones, que somos mentirosos, que le sacamos el diezmo a la gente. Esteban, escuchen, no reaccionó. Hermano, él siguió predicando la palabra. Le dijeron: cállate, yo no me voy a callar. Y le empezaron a tirar piedra. Y cuando estaba lastimándose, muriendo, estaba agonizando, vio los cielos y dijo: Señor, no le tengas en cuenta estos pecados, estos hombres están manejados por Satanás. Hermanos queridos, esta es la diferencia. Todos fueron ungidos, pero Esteban tenía el poder del Espíritu Santo y Esteban pagó el precio. Alguien diga amén. El avivamiento tiene un precio. El avivamiento tiene un precio. Muchos no lo quieren pagar, no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren quedarse de madrugada. Estamos ahí como cansados viendo una película y después cuando llega el momento de orar ya no oramos, ya no leemos la palabra de Dios, ya el diablo nos venció, nos derrotó. ¿Querés cambiar las cosas? Comenzá a orar, comenzá a ayunar. ¿Querés cambiar? Si no, va a seguir todo igual. Pactá, ayuná, orá, clamá, reprendé al diablo. Yo agarro las fotos de mis hijos, de todo, y pongo la mano sobre ellos y le profetizo. Y le profetizo toda la noche, le profetizo en el nombre de Jesús. Serán pastores, serán servidores, serán evangelistas, serán profetas, serán salmistas. ¿Cuántos dicen amén? Yo le profetizo, le suelto la palabra. Y Satanás se levanta con furia. Y yo, mi hermano, se lo digo más grande, más fuerte: Satanás, decí lo que quiera, está profetizado. Yo lo estoy profetizando como profeta de Dios. El Espíritu Santo de Dios me llenó para que suelte una palabra de fe, y lo que diga será hecho, dice la palabra. Lo que diga será hecho. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie, póngase de pie. Aleluya, aleluya. Atención, el poder y el avivamiento no hicieron justicia. Ahora vamos a ministrar al Señor. Si hay avivamiento, pastor, ¿hay justicia? No. Había avivamiento, había poder del Espíritu Santo, milagros, señales, prodigios, cosas tremendas, pero no había justicia. A Esteban lo mataron. Señor, ¿por qué no lo defendiste a Esteban? Había que pagar un precio. Esteban fue distinto en todo, hasta decidió morir como Jesús, porque Jesús dijo las mismas palabras: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, en este tiempo, tanta religiosidad absurda, tanta falsedad. Algunos creen que ser cristiano es ser idiota, perdón la expresión, pero algunos piensan que ser cristiano somos idiotas. No estamos para tirarle perla a los chanchos. Estamos para decirle a la gente: Jesucristo es el Señor. Usted tiene que seguirlo. Si usted no lo sigue, es su problema. Es su problema. Por supuesto, si el Señor nos llama con cuerdas de amor, y tantas veces nos ha llamado el Señor con una palabra, yo sé que en esta noche Dios te está llamando. Quiero que todos cerremos los ojos, por favor. Todos. No quiero distracciones. El avivamiento, hermanos queridos, es un precio. No es un chingui chingui. No es poner un cartelito, un par de canciones y un par de cosas parecidas a otro ministerio. No, eso es una tontería. El avivamiento es depender del Espíritu. No lo menosprecie el Espíritu Santo. Todos los pecados serán perdonados, pero el que rechaza al Espíritu Santo, que Dios tenga piedad. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin Él no podemos hacer nada, sin Él no hay vida, no hay nada. Yo necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito la comunión, la amistad. El otro día, cuando estaba ministrando con el pastor, sentí un quebranto profundo. El pastor me dijo, yo le dije al Señor, hice todo con temor de Dios. Sentí como que Él no me ayudó. Y yo veía a Satanás adueñado de su cabeza y de su situación. Pero también lo vimos ambos huir. Todavía tengo la imagen corriendo. El diablo se iba y dijo, vámonos, vámonos. Algunos demonios salieron alrededor de él corriendo. Y los vimos irse. Satanás, te vas a ir en el nombre de Jesús y vas a quedarte del lado de afuera. ¿Cuántos dicen amén? No resistas al Espíritu. No resistas al Espíritu. Honra al Espíritu Santo. El avivamiento no es todo color de rosas. A pesar de todo, Esteban murió con piedras, pero se marcó el Evangelio. ¿Saben que en Perú el Sendero Luminoso enfrentó a pastores en las rutas y le dijeron que renuncien? Y yo conocí a uno que asesinó a un pastor y estuvo predicando aquí en esta iglesia hace unos años. Ahora está viviendo en Argentina. Y muchos pastores murieron asesinados en Perú. Pero el senderismo desapareció y el Evangelio se sigue predicando. ¿Cuántos dicen amén? El senderismo desapareció y el Evangelio se sigue predicando y la gente se sigue salvando porque alguien pagó el precio del avivamiento. Vamos a honrar al Espíritu Santo.